estamos terminando el año litúrgico y va a empezar un nuevo ciclo con el Adviento, con la espera de la primera venida. Pero se termina con la espera de la segunda venida, o haciendo alusión a la muerte de cada uno, porque la muerte de cada uno es el encuentro con ese Señor, que si todavía no ha venido por segunda vez, sin embargo, será el encuentro seguro. Ese encuentro lo tenemos asegurado. Uno quiere ver a Jesús, y muchos quieren ver a Jesús. Yo creo que todo el mundo quisiera ver a Jesús, aunque sea un ratito. Tenemos la certeza absoluta de que lo vamos a ver. Y tenemos la certeza que no es un ratito, que es para toda la eternidad y con un corazón colmado de gozo y de amor. Eso está dicho por el mismo que resucitó por sí mismo. Está dicho por aquel que con milagros portentosos, como la resurrección de un muerto ya podrido, con ese poder confirma las palabras, vendrá. Nos habla de la vida eterna, pero hay algunas condiciones, y estas condiciones que están puestas aquí en el Evangelio son las condiciones necesarias para entrar en el reino de los cielos, para que podamos nosotros tener esa alegría y ese gozo con el Señor eternamente. Es muy simple, hay una verdad muy clara, vamos a presentarnos ante Dios, y hay otra verdad muy clara. El camino es Jesús y está expresado en sus palabras. Entonces, todo aquel que quiere ser católico de verdad debe conocer la palabra de Dios como el magisterio de la Iglesia lo enseña, no como lo interpreta un protestante o como lo interpreta uno libremente en lo que se le ocurre, sino que tenemos una guía, es el Espíritu Santo, que no viene a decirnos a nosotros cómo debemos interpretar la Escritura. Ese Espíritu Santo asiste al Papa y todo el magisterio de la Iglesia para que todos recibamos a través de esa asistencia infalible del Espíritu Santo, donde la Iglesia interpreta los textos, todos tengamos la tranquilidad de ser inspirados por Dios. Todos estamos guiados por el Espíritu Santo si somos fieles al magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a la eternidad? Porque me voy a encontrar, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Jesús pone este ejemplo. Un señor se iba de viaje, un señor que tiene muchos bienes. Es Cristo, es ese señor que baja a la tierra, muere, lo matamos, resucita y se va de viaje a sentarse con el Padre, pero va a volver. Él dijo, vendré pronto. Va a volver. Y a todos los que nacemos en este mundo se nos da algo. Pero observemos que Jesús pone tres medidas. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. ¿Qué son los talentos? Son capacidades. Son regalos y dones que Dios pone en el corazón, pero no dones extraordinarios para hacer milagros o para curar enfermos o imponer las manos contra la voluntad de la Iglesia, los laicos, que no deben hacerlo. No para eso. Son talentos en el orden de la naturaleza y está refiriéndose también a las gracias que van a acompañar esos dones según el orden de la naturaleza. Si uno tiene la capacidad de ser muy inteligente y tiene una inteligencia práctica para las cosas, Dios se compromete a darle la gracia para que esa persona, además del talento natural que Dios le ha dado, hay una gracia que acompaña para que junto con ese don natural y esa gracia y la colaboración libre de la persona se transforme en virtud, en mérito para el cielo. Pero fijemos que no le da a todos iguales. ¿Por qué no les da a todos iguales? Porque Dios, si bien es cierto que tiene un amor infinito y con ese amor infinito único que Él tiene, que no se agota, nos ama a todos. Cada uno puede decir, me ama Dios a mí con amor infinito. Pero la relación que se establece entre Dios y cada uno de nosotros en concreto en el orden práctico no es el mismo. Dios, de alguna manera, se puede decir que ama a todos iguales, con un amor que para Él es infinito. Pero también, en el orden práctico y concreto, no debemos decir que Dios ama a todos iguales. Porque la Sagrada Escritura nos enseña que Jesús tenía al discípulo amado. Y todos los otros discípulos sabían que era el discípulo amado. Y lo escribe el discípulo amado. Y que tenía amigos. Marta, Lázaro, María, ¿eran amigos? Lo pone en la Escritura. Hay otros menos amigos, habrá quien más o menos los saludará, buenos días Señor, buenos días. Pero esa amistad, Dios la ofrece a todos, y cada uno de nosotros responde en la medida de nuestra generosidad, y en la medida que vivamos de una fe intensa, vamos a tener una respuesta intensa, y se va a establecer una amistad que tiene un grado que no se repite con ninguna otra persona. Cada uno de nosotros tiene un grado de amor hacia Dios y de Dios hacia nosotros que se encuentra y se establece esa amistad distinta de cada uno con respecto a Dios. Somos amados distintos porque distintos somos. Ningún árbol es igual al otro, ni siquiera si es de la misma especie. Ninguna hoja es igual a la otra, incluso si es del mismo árbol. Ninguna célula es igual a la otra, incluso si es de la misma hoja. Ninguna huella digital de toda la historia de la humanidad, de los desaparecidos ya y de los que todavía no han venido, incluyendo la cantidad de chinos que hay, no existe una huella digital igual. Si una huella digital es desigual, si una hoja, una célula es desigual a otra en una misma hoja, o una hoja es distinta de otra, de un mismo árbol, ¿cuánto más tratándose de cosas espirituales, del corazón humano, del entendimiento, de la voluntad y del alma, que unida al cuerpo hacen lo que se llama la persona humana? Es totalmente diversa, porque piensa distinto. Aunque coincidan en las opiniones, son distintos los modos con que se ven las cosas. Nadie ve una cosa de la misma manera. Siempre hay matices. Cada uno es distinto. Y entonces Dios le da a cada uno distintos talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 1, él esperaba que le dieran 1. Al que le dio 2, esperaba que le diera 2. Y el que le dio 5 esperaba que le dé 5. Pero no le dio 1 al que le dio 5. Ni hubiera querido darle 1 al que le dio 5. ¿Por qué no le hubiera dado 1 al que le dio 5? Porque hubiera malgastado los dones. Porque ese que le dio 5 estaba preparado para 5, no para 1. Y si le hubiera dado esos 5 al que tenía 1, no solamente lo hubiera escondido, hubiera perdido incluso los 5, porque acá devolvió 1 al menos. ¿Qué son esos talentos? Son aptitudes, son dones naturales y sobrenaturales que cada uno de nosotros tiene y que está relacionado con las personas que vivimos en torno, el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, los vecinos, la gente del trabajo, la gente de la escuela, todo está relacionado. Tener un talento es que uno tenga la capacidad para relacionarse con cada uno de ellos y de perdonar a cada uno de ellos y de tratarlos cristianamente a cada uno de ellos y de dar la vida por cada uno de ellos si fuera necesario. Con cada uno, con aquel borrachito tirado en el suelo que yo me encuentro, ese también es mi talento. Tengo algo adentro y tengo algo afuera. A ver, ¿qué me pide Dios? Porque si esto no lo hago porque tengo miedo de perder o tengo miedo de esto, escondo el talento. Esconder el talento significa no hacer nada malo. ¿Y cuánta gente hay que se acerca a decir, Padre, yo no hago nada malo en la vida? Ok. Enterró su talento porque no me está diciendo que está haciendo cosas buenas. No hacer nada malo es tomar el talento y ponerlo bajo tierra. Encomendárselo al mundo. La banca es la Iglesia Católica. La banca son los sacramentos, es la oración, son las buenas obras. La banca donde hay que meter los talentos está relacionado con los sacramentos, los sacramentales, las virtudes, la Eucaristía, la Virgen, el prójimo. Allí hay que invertir los dones que Dios nos ha dado. Esa es la banca. Porque si yo puedo hacer un bien, crezco en mérito. Y cuando me encuentre con Dios, Dios verá que lo que me ha dado está crecido en mérito. Porque ha entrado mi libertad para que eso se produzca. Y lo he hecho. En cambio, quien viene dice, Padre, yo no tengo pecado. Sí, no voy a misa, no. Con una ignorancia total, pero no tengo pecado. Y no hice mal, no le hago mal a nadie. No mato, no robo. Y se terminó los mandamientos. No mato, no robo. Estoy seguro que roba. ¿Qué roba? Estoy seguro que mata. ¿Qué mata? Claro que mata y roba. Está robando porque está queriendo arrebatarle la santidad a Dios y ponérsela en sí mismo, diciendo que es un santo, cuando realmente no hace nada. Está matando porque al menos ha matado su alma, al menos la suya, está muerta. Sí que es un asesino y es un ladrón. Porque si no hacemos nada, nada somos. Si nada hacemos, nada somos, aunque tengamos los talentos naturales. Puede venir una persona y dice, Padre, yo soy muy inteligente, ¿eh? Oh, yo descubrí esto, hice esto, miles de cosas. Pero son lo que Dios te ha dado. ¿Tú lo has hecho crecer? No sé, pero yo sé trabajar la madera, hago muebles, los hago bien, mire qué hermoso. No es suficiente, porque eso te lo ha dado Dios. ¿Lo haces por amor a Dios? ¿Haces de tu trabajo un medio de santificación? Ah, no sabía que todo eso. Bien, entonces le vas a devolver a Dios un talento. Te ha dado uno, se lo vas a devolver. Porque tú no le aplicas nada a lo que has recibido. ¿Y qué es aplicar algo? La voluntad que yo pongo, que viene de mi libertad, al servicio de Dios para que todo lo que hago sea para Él. Si yo le doy 1.000 pesos a un pobre para ayudarlo, esos 1.000 pesos me lo ha dado el Señor. Si yo voy y le digo, toma, y me sigo caminando, no necesariamente he hecho una obra buena. Humanamente sí, pero ¿qué hice? Una distribución, le di algo a otro que podía necesitar. No me sirve para la vida eterna. Humanamente sí hice una obra buena. Pero ¿me sirve para la eternidad? Depende. Depende si yo coloco lo que necesito para que el Señor vea que no hay, que hay otro talento que salió de mí. Es haberlo hecho por amor a Dios. Hacerlo porque en Él veo a Dios. Hacerlo por caridad, ofrecerlo como ofrenda a Dios. Ahí vienen lo que se llama la reproducción de los talentos que Dios nos ha dado. En el marco de la gracia de Dios, en el marco del ofrecimiento de las cosas a Dios. Hay que hacer acciones, pero no cualquier acciones. Acciones que sean buenas y por amor a Dios. Que sean buenas, pero por amor a Dios. Y es lo que nos hace multiplicar los dones. Pero ¿por qué el Señor dice aquí? Mucha gente se acerca y pregunta, ¿cómo dice esto? Quiten en el talento y déselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aún lo poco que tiene. Si yo me presento delante de Dios con muy poco y no me es suficiente para la salvación eterna, en el infierno no me sirve eso. Será quitado absolutamente todo lo poco bueno que no me alcanzó. También eso se va, porque en el infierno tal vez yo era muy generoso, pero era un gran soberbio. Me condené, no me confesé, no me arrepentí, pero era muy generoso con la gente. Se me va a quitar esa generosidad. En el infierno nadie es generoso. Y al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más, porque no, cuando lleguemos a la eternidad, con una cantidad de buenas obras, eso se va a multiplicar en la eternidad. Por eso al que tiene se le dará más, y al que tiene poco se le quitará aún lo poco que tiene. No en este mundo. Por eso la gente no entiende, Padre, cómo Dios le quita lo poco que tiene al que tiene, y al que tiene mucho le da más. Porque lo pensamos todo desde el punto de vista humano. Tenemos que empezar a pensar distinto. Nosotros, todas estas cosas del Evangelio no están para la tierra. Están para que desde la tierra podamos subir al cielo, pero no están para que nos establezcamos en la tierra. Estas cosas no están para que vivamos con el corazón puesto en la tierra, sino para que saquemos el corazón, desenterremos el corazón enterrado bajo tierra y lo ofrezcamos al Señor. Para eso están los evangelios y es lo que el Señor nos pide a nosotros. Le pedimos a la Santísima Virgen nos conceda la gracia de saber descubrir los talentos primero. Por eso ella dijo, el Señor hizo obras grandes en mí, su nombre es santo. Porque lo primero que hay que hacer es descubrir el talento que uno tiene, o los talentos. No es falta de humildad decir, Dios me ha dado la capacidad de hacer esto, lo voy a hacer. Eso no es soberbia. Si yo lo reconozco y lo pongo por obra, eso es humildad. Humildad y caridad, porque lo estoy poniendo por obra. Entonces le pedimos a la Santísima Virgen reconocer cuáles son nuestros talentos. ¿Cuáles son nuestros talentos? Uno dice, yo tengo uno. Tenemos miles de talentos. Cada uno de nosotros puede hacer su cama. Cada uno de nosotros puede lavar los trastes. Yo creo que son talentos. Cada uno de nosotros puede decirle a la otra persona, no te preocupes. Cada uno de nosotros puede ponerle el oído a una persona y escucharla para que se vaya en paz. Cada uno de nosotros puede decir una palabra buena para que otro le haga bien. Cada uno de nosotros puede elevar una plegaria a Dios. Tenemos ese talento porque Dios nos ha dado la fe. Cada uno de nosotros tenemos la fe. Cada uno de nosotros tenemos la esperanza y tenemos la caridad inicial. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de venir a misa y de escuchar el sermón. Cada uno de nosotros tiene alguien que le ame. También tenemos quien nos odie y nos persigue para perdonarle de corazón. Tenemos muchos talentos. No es solamente el talento de ser un genio en la computadora. Ese no es el talento del que estamos hablando solamente. Toda capacidad que el hombre tenga para hacer el bien son talentos. Toda capacidad. Tengo el talento de perdonar a mi esposa y aceptarla tal cual es, como me ama Dios a mí. Y la esposa tiene la capacidad y el talento, aunque diga que no, de perdonar y amar a su marido tal cual es, como Dios le ama a él también. Esa capacidad le pedimos a la Santísima Virgen, descubrir nuestras aptitudes para ponerlas por obras, que así sea.